Mapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, San Pablo Ayutla Mije, aquí en la bella Sierra Mije. Y bueno, pues hoy con día soleado, ya sabes, como hoy es domingo, pues día de mercado, hermoso mercado que anda por aquí. Y pues te invitamos a que vengas al mercado a consumir aquí los alimentos de la región. Vas a ver que tiene un sabor súper, súper rico, bien, bien diferente. Ojalá puedas venir, aquí vamos a estar. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes algo que decirnos o algún mensaje. Pero no hay, ni siquiera hay señal. Bueno, pues mándanos un mensajito mental porque no hay señal, no hay internet, no hay internet, no hay señal, no hay nada, caray. Bueno, voy. ¿Sabes qué? Sí, radio sí hay. ¿Sabes qué pasó? Que la señal del internet se nos fue porque hubo un rayo hace como una semana, semana y media, no me acuerdo. Y bueno, pues botó el módem y ahorita estamos sin internet. Pero bueno. También el transmisor anterior, justamente el transmisor. ¿Te acuerdas que, bueno, mucha gente nos ayudó, nos apoyó con una rifa que hicimos hace tiempo para comprar el transmisor para pues poder estar transmitiendo, valga la redundancia, ¿verdad? Aquí la radio. Y bueno, se pudo comprar uno nuevo y ahora con el rayo se echó pues a perder. Están viendo la manera de repararlo y por lo mientras estamos con el antiguito, con el viejito, que esperemos que nos aguante un rato porque bueno, pues justamente por eso se había cambiado, ¿verdad? Porque ya había trabajado muchísimo, pero bueno, pues así son las cosas de la naturaleza y uno no se las espera, ¿verdad? Y cuando menos lo piensa, sucede. Y pues ¿a quién le echas la culpa? Pues a nadie, ¿verdad? ¿Quién dice, a ver, págamelo? Pues a nadie. Así que bueno, pues ojalá ya no caigan rayos. Y bueno, ya Quique, saludos a Quique, ya le dijimos que cuando caigan rayos que venga corriendo a desconectar. No, ya cayó el rayo, ya. Bueno, ya cayó, pero pues sí, para que no caigan más rayos. Y ya cayó. Ah, un pararrayos, dice Sofi, saludos a Sofi que está por aquí, gracias Sofi, dice que con un machete por lo menos allá poner, un machete por lo menos allá para que pues no nos caigan los rayos por aquí, nos echen a perder los aparatos. Bueno, pero bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida aquí a Adrián. Hola Adrián. Hola, buenos días. Ya está de regreso, no andaba muerto. No estaba muerto. De parranda. Exacto, de parranda ya regresó aquí a la radio. Y bueno, pues aquí andamos y además, bueno, una noticia, ¿qué te crees? De una vez te digo, hoy tenemos función, sí, función de teatro allá en el Centro Social Ayuc. Hoy se presenta la obra 5-7 Maggie. Uh-huh. Esta obra que es una obra de media máscara, es un trabajo de media máscara para toda la familia, para niños, niñas, jóvenes, adultos, para todos pueden acercarse ahí, no tiene ningún costo, la entrada es gratuita, así que hoy a las 5 de la tarde estará 5-7 Maggie allá en el proyecto, una función de teatro de máscara, de media máscara. Ojalá nos puedas acompañar, Maggie va a estar muy feliz de recibirte allá en el Centro Social Ayuc, en la sala Neptag, a las 5 de la tarde. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil. Te vamos a dejar con una canción que se llama Reloj Mágico. La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues esa canción también iba para hoy es domingo, ¿no? Día de dormir un poquito más. Sí, pero bueno, pues ni modo, estamos aquí. Bueno, pues para aquellos que todavía están en camita porque pues disfrutando el domingo, bueno, pues esa canción del reloj mágico. Y bueno, la curiosidad del día de hoy, ¿qué te crees? Vamos a hablar de las ranas. ¿Sabes cómo se llama a la cría de las ranas? ¿No? Esas cositas redondas con un, ¿sí? Con una colita. Adrián sí sabe. ¿Cómo se llama, Adrián? Renacuajo. ¿Sabes que allá en Veracruz con mi abuelita le decían tempolocates? No sé si era como en una lengua o... No sé por qué le decían tempolocates, ¿no? Decían, vamos por tempolocates. Justamente cuando llovía y se hacían charcos, ¿no? Los tempolocates son los renacuajos. Y bueno, pues, los renacuajos. ¿Quién no ha visto renacuajos? Yo sí. Yo también. ¿Quién no ha agarrado renacuajos? Yo también. Yo también. ¿Quién no ha agarrado un botecito, un vaso y va a los charcos por renacuajos? Yo también. Y llevarlos a su casa. Y que mamá te dijera, ¿qué es eso? ¿Qué trajiste aquí? ¿Qué es eso? Son puros bichos. Y bueno, pues se mueren si no los tienes en su hábitat, ¿no? No se convierten en ranas si los tienes en un vaso, te lo aseguro. Por lo menos a mí nunca me tocó que se convirtieran en ranas cuando los tenía en un vaso. A mí sí me tocó que se convirtieran en ranas. ¿Cuando los tenías en un vaso? Sí. ¿Sí? Entonces sí se vale. A ver, cuéntanos esa experiencia. Pues no fue una sola experiencia, fueron como 10 experiencias, yo creo. Pero la que me acuerdo fue de una pecera que tenía junto con mi tortuga. Ajá. Ahí sí se llegaron a salir algunas ranitas, pero como eran de sapo, los sapos no saben nadar. Entonces hay que sacarlos luego, porque si no se ahogan. Mira, qué buena curiosidad. Eso no me lo sabía, que los sapos no sabían nadar. O sea que... Bueno, esos sapos no sabían nadar. No fueron a la escuela. Pero algunos sapos sí saben nadar. O solo las ranas. Me imagino que algunos sapos sí saben nadar, pero los que son terrestres, pues no saben nadar. O sea, se pueden ver en sus patas si tienen una membrana entre cada dedo. Es que si nadan y si no la tienen, pues es que no están diseñados para nada. Que pare la batería. Estatua. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con energía hasta que pare la batería. Estatua. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Sacudo los hombros con simpatía hasta que pare la batería. Estatua. Este es el baile del movimiento, donde no puedo baile del movimiento. Donde yo debo estar bien atento, porque tan solo me moveré cuando la orquesta suene otra vez. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque la música ahora irá con un tren de alta velocidad. Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? ¿Qué sonidos tan raros los de hoy de Osauri? ¿Ah? Pero bueno, a ver, Adrián, ¿qué imaginaste? Se está comiendo una sabrosa dona aquí o algo así muy bueno. Croqueta de dinosaurio. Croqueta de dinosaurio, órale. Que las venden en unas super mega bolsas. Son croquetotas, sí. Y bueno, pues allá en casita, ¿qué escuchaste? Esos sonidos raros de la travesura de Osauri. ¿Qué está haciendo, Osauri? Te recuerdo el teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas lo que está haciendo Osauri. Y bueno, antes de pasar a lo que sigue, bueno, pues la invitación está para el día de hoy a las 5 de la tarde allá en el Centro Social Ayuc. Se presenta la obra de teatro de máscaras 5-7 Maggie a las 4 y media de la tarde. 4:30 p.m, que lleguen 4:30 porque a las 5 se cierra la puerta y no se abre más. Pues así es, porque bueno, pues el teatro pues no es como el cine, ¿verdad? Que entras cuando quieres y todo. No, el teatro pues, empieza la obra y los que están la ven y termina y ya pues ya pueden salir o bueno, también se pueden salir antes si quieren. Pero pues así es, ¿no? Para no interrumpir el trabajo de quien está en el escenario, porque pues es un trabajo en vivo. En el cine, bueno, pues estás ahí, en la pantalla sigue pasando todo, pero en el teatro, en el escenario, los actores, las actrices que están allí siempre pues están en vivo y siempre los sonidos distraen un poco y aunque bueno, pues uno ensaya muchísimo y tiene todo bueno, bajo la manga, tiene todo, siempre los sonidos llegan a distraer y bueno, pueden pasar cosas, ¿no? Y no es lo más cómodo. Así que por eso y por disciplina, ¿verdad? También nosotros lo que hacemos es eso, o sea, se cita antes a la gente, como ahora 4:30 y a las 5 de la tarde empieza y se cierra la puerta y no entra nadie. Por más que toquen, no se le dejará entrar a nadie. Así que ojalá puedan ir 5-7 Mai, Teatro de Máscaras en el Centro Social Ayuc. Un trabajo para toda la familia. Hoy que es domingo, pues pueden ir para disfrutar. Y el evento, la obra es gratuita. La entrada es gratuita, así que bueno, pues invita a quien quieres, a quien quieras y te vas allá a las 4:30 de la tarde en el Centro Social Ayuc. Bueno, pues vámonos con lo que sigue, que es... A ver... No, ¿qué sigue? la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja. Se volcó en el uniforme el jarabe de Orosús cuando el boticario dijo: le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo: es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues el trabalenguas de hoy para jugar un rato, para divertirse un rato, dice: realentando rema el renacuajo. Realentando rema el renacuajo, realentando rema el renacuajo. Cuajo. A ver, vamos a decirle a Adrián que nos ayude. Realentando rema el renacuajo, realentando rema el renacuajo, realentando rema el renacuajo, realentando rema el renacuajo. De aquí vamos a salir así. Porque pues no, pues estamos jugando con la letra R, justo, y realentando rema el renacuajo. Bueno, pues te dejo ese trabalenguas, como te digo, yo los invento para, pues, solamente para divertirnos un rato aquí. Vámonos con nuestra sección de palabrería. Tengo tres tarjetas nada más. No vino Matt, saludos a Matt. Seguramente. Saludos, Matt. Sí, seguramente algo por ahí tuvo que hacer, pero saludos, Matt. Saludos a Daris también, a Isis. Pues Isis Dariana, ¿verdad? Que debe de también por ahí andando haciendo sus cosas. A Leilan y a Camila, ¿verdad? También, y a todos los niños que también van a los talleres allá en el Centro Social Ayuc. Saludos a todas y todos ellos, a toda la gente que nos escucha desde el lugar donde nos escucha. Y bueno, pues, bueno, claro, la próxima semana, tú sabes lo que es la próxima semana, ¿verdad? Que hay, todos los niños y las niñas saben lo que va a pasar la próxima semana, ¿sí o no, Adrián? Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Una estrella por casa. El día del natalicio de Ana, el día del niño. El natalicio de los niños y las niñas. El día del niño y del día de la niña, ¿verdad? Bueno, pues, como siempre, cada año también allá en el Centro Social Ayuc festejamos todas las niñas y niños que van a los talleres. Bueno, pues con ellos se festeja el Día del Niño y la Niña. Y allí vamos a andar también con ellos, pues jugando como todo con ellos, ¿verdad? Todo el tiempo. Así que bueno, pues ahí vamos a tener nuestro festejo. Y bueno, vamos con la sección de palabrerío. Tengo 3 tarjetas, así que solamente hay la posibilidad de que quede una. Y vamos así como los niños. Que empiece. Ariane. Nina. Así le hacen. Es un utensilio que se utiliza para comer. Tiene forma redondeada. Cóncava. De manera que pueda tener líquido, algo líquido, y que no se escape como otro utensilio que sí tiene unas ranuras, pero que no sirve para esto, porque no sirve para la sopa, porque se le escurre todo. Pero sin embargo, hay personas que lo pueden llegar a utilizar. Pero lo más recomendable es utilizar este utensilio que yo estoy viendo aquí en mi tarjetita, porque aparte de que sirve para la sopa, también yo lo utilizo para cortar carne, porque cuando no tengo cuchillo utilizo este utensilio. Si está bien delgadito, sirve también para la carne, y por eso mi hermano dice que es el mejor utensilio. Buenísimo, ya nos va a contar aquí toda la historia, estamos aquí bien entretenidos. A ver, ¿qué dice tu hermano? ¿Qué es el mejor utensilio de los 3 que normalmente se usan? Porque porque sirve para la sopa, porque sirve para cortar y porque puedes agarrar más alimento. Ándale, a ver, ¿qué utensilio es que sirve para comer? Tiene forma cóncava. A ver, ahí, a ver, Cayo, que se está ahí bostezando. ¿Qué es? Una cuchara, claro que sí. Ya le iba a decir yo a Adrián, se la compro. Se la compro, claro. Pues sí, ahí está este utensilio, cuchara. ¿Te imaginaste que era una cuchara? Sí, más o menos decía, sí, creo que va por ahí. Bueno, buenísimo, porque hay que echar a andar la imaginación, que esas neuronitas trabajen, que se conecten y que digan, a ver, ¿qué es? Sale, vámonos con la otra, ¿eh? Un hipopótamo tiene forma cóncava y puedes comer con él. Bueno, también uno podría pensar en eso. Bien, está en la naturaleza, tiene unos olores exquisitos, colores exquisitos, y son de muchísimas formas. Hay pequeñas, hay grandes, hay más grandes, y bueno, algunas tienen, a las abejas les gusta mucho andar por allí. Fíjate, a las abejas, a los abejorros y a otros bichitos se meten dentro, supongo que para tomar alimento o algo, no voy a decir qué, para que no se vean qué, y se lo llevan. Y existen en todas partes, he visto, incluso en los desiertos, en ciertas épocas, en algunos cactus y esas, también salen, pareciera que no, pero también salen. Esta les encanta el sol, ¿verdad? Y el principito tenía una en su planeta. Una que era así como, a mí, régame y tenme todo. Pero bueno, ese es un tipo, existen de muchos, porque tienen muchas, lleva a decir el nombre, tienen muchos... Es que iba a decir, pero no. Tienen muchas partes que las forman arriba, ya, de colores, de formas diferentes. A ver, ¿qué es? Florecita. Sí, la flor. Y yo así, tenemos una maestra que también participa aquí en la radio, que así se llama. Saludos a Flor, a la maestra Flor, un abrazo a Flor, grandísimo, grandísimo, y al tocayo también. Bien, pues sí, es la flor. ¿Tú te imaginaste que era eso? ¿No? Vente aquí con nosotros los domingos y di, yo quiero ver el palabrerío, denme una tarjeta, yo soy ducho o ducha para hablar un minuto sobre esa palabra y que me la adivinen. ¿Qué te parece? ¿No? Bueno, pues aquí vamos a andar. Saludos a Teresa, justamente allá en el Carrizal, ¿verdad? Y a toda la gente que anda por aquí en el mercadito, también saludos, saludas y saludes. Sí, dice. Sí. Yo me llamo Andrés y soy un pez. Mis señoras, vengo a quejarme un poquito enojado, porque a mí ni a ningún pescado jamás le han cantado. Le cantan a la jirafa y a Agustín, el caracol, la cuncuna y la chinita, muy populares ya son. Y mientras yo voy nadando, me imagino con emoción que a mí me están preparando vuestra máxima canción. Pero ya que no me canto yo, yo me llamo Andrés y soy un pez. Llevo traje de lentejuelas, verde, azul y dorado, muy brillante y bien planchado, aunque siempre mojado. Soy buen nadador y gran cantor. Mi casita está en la arena, entre rojos corales. Hoy temprano busqué conchitas y armé lindos collares. Gran fiesta estoy preparando y a todos voy a invitar. El ratón y la mariposa a mi lado se sentarán. Bailaremos aquí en la playa, mis collares les voy a dar. La tortuga y vaquita loca por fin me conocerán. Yo me llamo Andrés y soy un pez. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Me caí. Bueno, pues fíjate que traje otra vez las raquetas de ping pong para hablarte de otros ejercicios de ping-pong. Ya decíamos, el ping-pong es un juego que en el que tienes que entrenar mucho para que la habilidad vaya creciendo mucho, ¿no? Porque es un juego de mucha atención, de mucha coordinación, de motricidad, de mucha motricidad. Es un juego también de tolerancia, ¿verdad?, a la frustración. Porque, bueno, cuando no te salen las cosas, ¿por qué? Pero cuando salen, van saliendo los ejercicios, no sabes. Yo he visto a los niños cómo les brillan los ojitos, crece, ¿no? Crece su cuerpo, su energía, y dicen, ya pude. Y los va, pues, empoderando. Este juego, pues, lo pueden jugar. Los ejercicios lo puedes hacer desde los pequeñitos de preescolar, 4 o 5 años. Va a ser un poquito más tardado porque, pues, su motricidad todavía, para estas cosas, todavía les cuesta. Pero cuando van logrando cosas, por mínimas que sean, se empoderan muchísimo. Y bueno, pues también para medianos y grandes, ¿verdad? Sobre todo cuando no hemos agarrado nunca las raquetas y la pelota, híjole, cómo nos frustramos y nos cuesta trabajo. Pero una vez que la agarran, mira, y luego ya cuando tienen y pasan a la mesa, ¡újule! No se quieren salir de la mesa de ping-pong. Este juego de ping-pong, ya te voy a decir qué ejercicios te voy a platicar el día de hoy. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Pues el siguiente ejercicio es se llama matar la pelota de ping-pong. Y no se trata de agarrarla a raquetazos, no. Hasta que la revientes, no. Mira, tú tomas tu raqueta en la mano dominante, la que sea, derecha o izquierda, ¿verdad? Y con la otra mano tomas la pelota. Entonces, la pelota la pones a una distancia más o menos de 20 centímetros arriba de la raqueta, al principio, y la dejas caer hacia la raqueta. Pero sabes lo que va a suceder con la pelota, ¿no? Va a botar y botar y botar. Lo que tú tienes que hacer es el primer ejercicio que hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas de dominar la pelota, que no se salía de la raqueta? Pues eso tienes que hacer, lograr que la pelota se quede en tu raqueta hasta aquietarla. Pues te digo, lo primero que va a hacer la pelota va a ser rebotar sobre tu raqueta, pero entonces tú vas a mover tu mano junto con tu raqueta para que la pelota se vaya quietando y no se salga de tu raqueta hasta que quede quietecita. Eso se llama matar la pelota. ¿Será que puedes hacerlo? Y bueno, después poco a poco lo vas poniendo un poco más de distancia, unos 30 centímetros, ¿verdad? Para poder matar la pelota e ir dominando tu raqueta, pues ir jugando con la percepción ojo-mano y vaya, voy a estornudar. Y todo lo que te decía, ¿verdad? La atención, esta tolerancia a la frustración. Bueno, otro ejercicio para matar la pelota es que tengas tu raqueta puesta mirando hacia arriba, hacia el techo, hacia el cielo, donde estés. Y la pelota ahora la hagas botar sobre el piso. La tomas con la otra mano, la haces botar sobre el piso. Bota una vez en el piso, luego metes tu raqueta y para cachar la pelota y haces lo mismo. La matas, mueves tu raqueta de modo que controles la pelota y se duerma en tu raqueta prácticamente, no se salga. Ese es otro ejercicio para matar la pelota. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría intentarlo? Allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc hay raquetas, hay pelotas y podemos jugar con estos ejercicios para ir pues desarrollando nuestras habilidades para el ping-pong y después poco a poco vamos pasando a la mesa y vas a ver que podemos armar unos buenos partidos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar, mamá. Yo no quiero trabajar, yo solo quiero descansar y nada más. Solo quiero yo comer, ay, pero no me hagan trabajar. Tortuga con chavena barré, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena cosé, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena tejé, no tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga con chavena barré. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena tejé. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena cosé. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena comer. Ya tengo manos, ya tengo pies. Tortuga con chavena barré. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena cosé. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga con chavena tejé. No tengo manos, no tengo pies. Tortuga El cuento de hoy es... El tiempo de To, de Judy Goldman. Judy Goldman, pues ella nació en la Ciudad de México y es autora de libros para niños y traductora, fíjate. Y bueno, pues nos comparte este cuento que se llama El tiempo de To. Cucul, el quetzal, es el ave más hermosa de todas, pero hace tiempo el pájaro To rivalizaba con él. To vestía plumas verdes, negras, anaranjadas, turquesa, canela y el plumaje de su cabeza se asemejaba a una corona. Pero su mayor atractivo era su bellísima cola, larga, delgada y cubierta de plumas que brillaban al sol. Al principio, To era muy humilde y bastante simpático. Las otras aves lo admiraban mucho y siempre le decían que era el más hermoso de toda la tierra. Pero su carácter cambió poco a poco. Cambió, pues, por todos los halagos que le propinaban. To empezó a sentirse superior. En vez de procurarse comida, de hacer un nido o de buscar una esposa para formar una familia, To se pasaba el día posado en la rama de una ceiba. Desde lo alto, protegía su cola de cualquier daño y también la hacía lucir cuando la brisa la columpiaba levemente. Las aves que lo admiraban venían a contemplarlo y le traían insectos y una que otra lagartija para comer. Esta situación duró por un tiempo hasta que una tarde el cielo azul se cubrió de nubes gordas y negras. Todas las aves se alarmaron ante la señal de una fuerte tormenta. Para protegerse debían trabajar en conjunto. Cucul reunió a todas las aves y a cada una le asignó una tarea. Los pájaros carpinteros, los loros, los tucanes y las guacamayas cortaron y pelaron ramas con sus fuertes picos para construir la estructura de un refugio. Las chachalacas y los guajolotes arrastraron ramas cuajadas de grandes hojas para colocarlas sobre esa estructura. Y los pájaros más pequeños, como gorriones y colibríes, llevaron insectos y semillas que les servirían de alimento. Todos trabajaban sin cesar y durante todo el día iban de acá para allá muy atareados. Todos menos To. De hecho, cuando alguien se acercaba a pedirle ayuda, To resoplaba, movía la cabeza de lado a lado y se negaba. No y no, yo no nací para trabajar. Además, mis plumas son tan delicadas que pueden maltratarse. A pesar de todo, trataban de convencerlo. Pero tienes que cooperar, To. Si no cooperamos todos, la tormenta va a llegar antes de que estemos listos y hasta tú sufrirás las consecuencias. Insistieron tanto que To bajó del árbol a regañadientes y arrastró apenas unas pequeñas ramas para fingir que se ocupaba en algo. Pero a lo que en realidad se dedicó a hacer todo el tiempo fue quejarse. ¡Ay, qué calor hace! ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Ay, ya se ensuciaron mis plumas! Los demás se hartaron de él y decidieron ignorarlo. La tormenta estaba cada vez más cerca y había que redoblar esfuerzos. Como todos estaban muy ocupados, nadie se dio cuenta de que To planeaba escapar para liberarse del trabajo. En cuanto vio que todos estaban ocupados en lo suyo y no le hacían caso, saltó las ramas y se escabulló entre los arbustos. Buscó un lugar para esconderse y encontró muy cerca una pared agrietada que tenía un hoyo a ras del suelo, justo de su tamaño. Se acurrucó lo mejor que pudo y, cansado por el poco trabajo que, según él, lo habían obligado a hacer, se quedó dormido. Aunque no se dio cuenta de que su hermosa y larga cola había quedado en el suelo, atravesada en el camino de las otras aves. Todas pasaban llevando y trayendo ramas o comida y levantaban nubes de polvo que ocultaron todo rastro de To. En su carrera por ganarle a la tormenta, las aves pasaron sin querer sobre las plumas que formaban su vistosa cola hasta que terminaron su trabajo. To estaba tan dormido que tampoco se enteró de las grandes gotas de agua que pronto se convirtieron en un aguacero, ni de los truenos que iluminaron el cielo y cimbraron la selva, ni del viento que azotó con furia a los árboles. Ni supo que los ríos crecieron, muchas ramas se desplomaron, las hojas volaron por los aires y la lluvia cayó a cántaros durante horas. To se despertó muy recuperado al día siguiente y salió con cuidado de su escondite. Ay. La tormenta ya había pasado. Justo cuando las aves empezaban a salir, se acercó al refugio. Había resistido bien el embate del viento y de la lluvia. Al ver que el sol brillaba de nuevo y que sería un día espléndido, tanto él como las demás aves abrieron las alas y volaron hacia los árboles. To, como era su costumbre, se posó en una rama alta y esperó a que sus admiradores le trajeran de comer. Pero esta vez nadie llegó con algún presente ni le hizo ningún halago. Las aves a su alrededor estaban serias y murmuraban entre sí mientras lo veían a lo lejos. Hasta que una guacamaya gritó: ¡Miren! ¡Miren la cola de To! ¡Miren la cola de To! Cuando To la miró, estuvo a punto de desmayarse de la impresión. De su vistosa cola solo quedaban dos largas varas desnudas y rematadas en un par de plumas en la punta. A To le dio tanta vergüenza que levantó el vuelo y en ese mismo momento y rápido se perdió en la parte más tupida de la selva. Voló hasta que encontró un hoyo cerca de un cenote donde nadie podía verlo. Desde entonces vive ahí y es un ave tímida y huraña. Para sobrevivir, mueve la cola suavemente de un lado a otro. Así atrae insectos para comer y tiene la impresión de que el tiempo pasa más rápido. Las aves que lo han visto después de su incidente dicen que su cola ahora es como el péndulo de un reloj. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí el cuento de To. ¿Qué tal? Bueno, pues a veces cuando hay que colaborar para el bien de todos, pues hay que hacerlo. Bueno, pues ahí está el cuento de To de Judy Goldman. Este libro lo tenemos en la biblioteca del Centro Sialoyuc. Y bueno, sí, a mí también me quedó la curiosidad de cómo se llama esa ave, To, o cómo se llamará. No, tendrá algún nombre. No es Quetzal, ¿no? Porque el Quetzal es otro. Y sí, aquí en la ilustración se ve justamente su cola larga con dos plumitas al final, ¿no? Entonces habría que investigar qué ave es, de qué lugar es. Ah, pues es como maya, ¿no? Creo que sí, también vive en los cenotes. Ajá. No sé cómo se llaman, pero sí, vive en los cenotes. ¿Y los cenotes solamente hay en Yucatán? No. ¿No? En otros lugares, pero solamente... Pero no sé si esa sea solo de Yucatán. Ah, ya, sí, en los cenotes, sí. Órale. Bueno, pues hay que investigar. Hay que investigar, a ver, ahí los cenotes, dónde están los cenotes y qué tipo de, ¿cómo se llama? De fauna hay por allí, ¿no? Y seguramente encontraremos este pájaro, ¿no? ¿Tú has visto alguno? No, una vez mi hermano trajo una pluma de ese, precisamente de la pluma de la cola. Ajá. Y pues sí, así como la describe, como se ve en la foto. Ajá. Que nada más tiene, pues una, ¿cómo se llama? Plumas azules. Ajá. Hasta el final del, ajá, de la pluma de la cola. Que así le quedaron según... Así le quedaron. Aún así se ve muy, sí, muy bonito. Ya me imagino, según la leyenda así quedó. Bueno, pues ahí está este cuento compartido. Y bueno, ya te digo, la Biblioteca del Centro Sialoyuc tiene este y muchísimos otros libros, muchos más, para que tú puedas llegar allí, pedir un libro y viajar, meterte a los libros si quieres y viajar con ellos. Porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta, un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Un mono dijo a una mona, bailemos esta cumbita, pero ella estaba en estrella porque ella era la monachita. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. La mona se enamoró de un mono muy compadrito y a ese mono feroz lo convirtió en un mono mansito. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Baila el mono grandote, también el más chiquitito, y la mona también baila mientras lo lleva pa' su nidito. ¡Ay, ay, ay! Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Los monos están contentos porque llegaron las monas y saltan de rama en rama colgándose de la cola. Colgándose de la cola. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te queremos compartir el día de hoy, dice: en la tierra a la que fueres, haz lo que vieres. ¿Qué significa esto? A ver, ¿tú sabes, Adrián? Pues que, bueno, no sé, me imagino que llegas a un lugar y ves que tienen pues ciertas formas de hacer las cosas, ciertas costumbres y pues... Así, así le haces mientras no. Mientras no te conflictúe. Pues sí, justamente ahí se aplica este refrán, ¿no? Porque luego uno llega, por ejemplo, a algún lugar y empieza a hacer cosas muy, muy diferentes y a veces la gente de ahí pues se molesta, ¿no? Y entonces dices, ¿pero por qué? Bueno, pues es que primero hay que entrar, ¿verdad? De esa manera es como un pedir permiso, hasta ese se me hace, ¿no? Como un pedir permiso de entrar, de ir, pues observando sobre todo cómo las cosas que se hacen ahí, cómo se hacen, e ir haciéndolas. Y bueno, poco a poco se irán modificando, ¿verdad? Pero al principio, sobre todo para entrar en relaciones de no conflicto, ¿verdad? Pues se hacen esto. Este fue el refrán de la semana. Seguramente podrás aplicarlo en muchas, muchas, en muchas ocasiones y podrás a alguien decirle, la tierra a la que fueres, haz lo que vienes. Te vamos a compartir una adivinanza complicadísima, súper complicada, ¿eh? Aguas, pon atención. Muy, muy extraña. Sí, nadie la ha usado nunca. Muy extraña, nos la acaban de mandar de otro planeta. en un contacto extraterrestre que tuvimos, nos acaban de mandar. Y te recuerda el teléfono en cabina 951-220-4077. Ay, no, ¿para qué te lo recuerdo si no tenemos señal? No hay señal en la comunidad. Bueno, pues a veces pasa, nos ha pasado muchas veces que nos quedamos sin servicio y no hay comunidad, no hay servicio de señal y tampoco tenemos internet porque, bueno, pues el módem se dañó con el rayo que cayó. Pero bueno, de todas maneras ahí va la adivinanza y pues por ahí seguramente tendrás la respuesta. Si no la tienes, búscala, acércate más o menos a la respuesta, no importa que no la tengas exacta. Ya va, esta adivinanza rara, extraña. Muy jamás difícil. Antes escuchada. Jamás antes, jamásísimo antes escuchada. Pero que si vas al mercado, puedes saber cuál es la respuesta. ¿Cuál es la adivinanza, Adrián? Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. ¿Qué será? No la has escuchado, ¿verdad? Jamás. Nosotros sabíamos que nunca la has escuchado. Por eso la pusimos, para que fuera difícil. Eso. Otra vez la repetimos, por si no la escuchaste. Agua casa. Agua. Agua pasa agua, por mí. Agua pasa allá en en el manantial. Agua pasa por mi casa. Agua pasa por mi casa, Cate de mi corazón. Agua casa por mi paso. Corazón de mi Cate. Bueno, pues ahí está la adivinanza. Agua pasa por mi casa, Cate de mi corazón. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando viene un caracol con su casita, lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol. El sol le sirve como abrigo y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va. Universo de palabras de Eduardo Carrera, te comparto este poema que se titula Cocodrilo. Coco, mi esposa, me llama y en el agua estoy de fiesta. Duermo sabroso la siesta sin almohada ni pijama. Si te acercas y no sientes aliento de sopilote, es que tengo un cepillote para limpiarme los dientes. Si en el sol suelo quedarme, en invierno y en verano, ¿debo acaso con desgano por algo yo preocuparme? Pregunto a bichos distintos mientras como un cacahuate. ¿Por qué, si hay tanto mecate, usan mi piel para cintos? Como me gusta el chocolate, me gusta mucho el chocolate. Cuando yo como chocolate, me pongo alegre y el corazón mejor me late. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Me gusta el choco. El chocolate. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Me gusta el choco. El chocolate. Me gustaría comer mucho chocolate y a mis amigos convidarles chocolate. Por eso hoy estoy aquí, bate que bate, a ver si logro preparar buen chocolate. Me gusta el cho. Me gusta el choco. Me gusta el choco. El chocolate. El choco. Choco. Choco. Choco. Chocolate. Chocolate. El chocolate. El chocolate. Bueno, pues en esta sección de la lectura se nos ocurre recomendarte o hablarte de un libro, una lectura, algo. Y bueno, pues Adrián, que nos acompaña el día de hoy, que nos comparta alguna lectura que nos quiera recomendar o algo que haya leído y que le haya llamado atención.

tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paciendera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Me yo levántate, despegue, que mis que llaman deseo. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, saludos a todas y a todos los que nos alcancen a escuchar. Y bueno, pues reiterarles y recordarles nuevamente que hoy este domingo tenemos función de teatro, un trabajo de teatro de máscaras allá en el Centro Social Ayuc, en la Sala Neptar. A las 4:30 p.m. es la cita. Este trabajo es para toda la familia, es un teatro para toda la familia, para pequeños, medianos y grandes, y más grandes, ¿verdad? Para que pues nos acompañen allá. Y la entrada es gratuita, todos pueden asistir. Hoy domingo, que es un día de descanso, o semidescanso, porque siempre pues hay que trabajar, si no nos aburrimos. Y puede ser que puedas ir allá al Centro Social Ayuc, a la Sala Neptag, 4:30 p.m, porque a las 5 comienza la obra, a las 5 se cierra la puerta y no podrá entrar nadie más a ver esta obra. Ojalá puedas acompañarnos allá en el Centro Social Ayuc, 5-7 Maggie, esta obra de teatro de máscaras. Y bien, pues nos despedimos y más por el momento. ¿Algo que decir? ¿Algo más? Bonito domingo. Bonito domingo. Dinosaurios. Cuentan que hace tiempo vivían en la tierra los dinosaurios. En la tierra caminaban, por el aire ellos volaban, en el agua también nadaban los dinosaurios. Cuentan que hace tiempo dinosaurios. Cuenta que hace tiempo desaparecieron los dinosaurios. Como alemosos, terremotos, meteoritos también. Como alemosos, terremotos, meteoritos también. Cuentan en la tierra quedaron las familias dinosaurios. Cuéntame en la tierra quedaron las familias de los dinosaurios. Los cocodrilos y las tortugas son dinosaurios también. Los cocodrilos y las tortugas son dinosaurios también. Thank you.